Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Los pastores encuentran al bebé Jesús. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 126, versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. El mensaje para la historia de hoy es: adoramos a Jesús cuando hablamos a otros acerca de Él. ¿Has deseado alguna vez algo especial, como por ejemplo un regalo especial de cumpleaños? ¿Lo recibiste? La noche comenzó como cualquier otra. Los pastores cuidaban a sus rebaños de ovejas sobre las colinas cercanas al pequeño pueblo de Belén y conversaban acerca de la promesa especial que Dios había hecho años antes, la promesa de un nuevo rey que vendría a la tierra. Dios enviaría en breve al nuevo rey. De pronto, una luz muy brillante apareció en el cielo. ¡Cómo se asustaron los pastores! Pero también, ¿cómo se emocionaron cuando escucharon el mensaje del ángel? ¡No tengan miedo! Les traigo buenas noticias de gran gozo para todos. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador. Encontrarán al bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces se le unieron a ese ángel centenares y centenares de ángeles hasta que el cielo resplandecía como al mediodía. El aire resonaba con el cántico que entonaban. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles terminaron su cántico y su luz se desvaneció en los cielos. El coro brillante se alejaba cada vez más y se hacía más y más pequeño, hasta que parecía solo otra estrella en el oscuro cielo. Una vez más, era una noche tranquila en las colinas alrededor de Belén. Los pastores se miraron unos a otros. «Yo creo que es verdad», dijo uno. «Yo pienso que tendríamos que ir a ver por nosotros mismos», dijo otro. «Estoy de acuerdo». ¡Vayamos a Belén y veamos qué ha ocurrido, lo que nos contó el ángel!» dijo un tercero. Así que se apresuraron a ir a Belén. «En un pesebre», había dicho el ángel. Todos los pastores sabían que se podía encontrar un pesebre en un establo o un granero, en el lugar donde se guardan los animales. Los animales comían el pasto que la persona que los cuidaba ponía en el pesebre. Y allí en la noche encontraron a María y a José con el bebé Jesús acostado en un pesebre, tal como lo había dicho el ángel. Pensaron en las palabras del ángel: «Ha nacido hoy un Salvador». Y supieron que este bebé había venido de Dios. Silenciosamente se arrodillaron y adoraron al niño. Pronto, los pastores se fueron para volver al cuidado de sus ovejas. Volvieron a las colinas alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. En el camino, les contaron a todos los que encontraron que habían visto a Jesús, el Salvador del mundo. Y durante mucho tiempo hablaron de aquella noche, contándoles a todos los que querían escuchar acerca de la visita de los ángeles, del canto maravilloso y del bebé Jesús que encontraron acostado en el pesebre. María y José estaban asombrados. ¡Qué noche maravillosa había sido para ellos! María sabía que ella siempre recordaría la visita de los pastores y que cuando Jesús creciera, ella le hablaría de esa noche.